107.7 FM, La Voz de Cristo. Vuelve a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Radio Evangélica, La Voz de Cristo, presenta su programa El Mensajero No Es Importante, conducido por sus pastores Irene Espinosa y Abel Cruz. Y les dijo: por tanto vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Continuo 107.7, La Voz de Cristo. Son las 8 de la mañana, 46 minutos. Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que hoy sintonizan la radio. Damos la bienvenida a este nuevo programa, El Mensajero No Es Importante, junto a Pastor Abel, mi esposo, y también a nuestra hermana Vilma, que está aquí en los controles. Esperamos tener un programa muy especial, muy constructivo, que aporte para su hogar, su vida. Y contentos estamos por este día. Es un día hermoso que hay que agradecer. Así que vamos a dar las gracias a nuestro Creador por este día, por esta nueva oportunidad, por todo lo que vamos a hacer hoy, que ponga Él su bendición, su guía en todo lo que nos proponemos hacer, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en todo lo que sea de buen nombre, el Señor lo bendiga. Así que le invito a amado Padre, bajo el nombre de Jesucristo, tu Hijo, estamos, Señor, una vez más, yendo a tu presencia, orando, Señor, a tu trono de gracia, agradecido, Señor, por este día, por esta oportunidad, por tu misericordia, por este Chile, Señor, por esta tierra donde estamos. Te agradecemos, Señor, por todo el bienestar, por todo también lo problemas que también nos ayudan de cierta forma, también nos empujan a cambiar, nos empujan a hacer cambio en nuestra vida. Gracias por todo, lo bueno y lo malo, Señor. Todo lo tienes tú, Señor, en tu soberanía. Estamos confiados como hijos, como tu iglesia, Señor, en que tú sabrás lo mejor para nosotros. Y agradecemos, Señor, por esta mañana y encomendamos todas las cosas a ti. Que tú gobiernes, Señor, esta tierra, gobierne nuestras vidas, porque somos nosotros los hombres los que estamos a cargo de hacer tantas cosas, de accionar, de obrar, Señor, y somos muchas veces responsables también del mal obrar. Ayúdanos en este día a hacer las cosas bien, a estar bajo tu voluntad, Señor. Bendice a todos los que están en ti clamando, a todos tus hijos, Señor, a todos los que están pasando por una dificultad de salud, de abandono. Señor, ten misericordia, porque un día nosotros también pasamos y los problemas nunca están ajenos, Señor, a nadie. Es parte de la vida. Pero a ti, Señor, encomendamos nuestro corazón y todo lo que somos, Señor. Todo es mejor cuando tú estás en nuestro corazón. Gracias, Padre eterno. Gracias por todo lo que haces en este Chile, Señor. Y encomendamos a los gobernantes, a los presidentes, a diputados, concejales, Señor, a toda la autoridad de este país. Señor, que tú nos ayudes para que todo esto que está ocurriendo, Señor, tú conoces, Señor, esta actualidad, y muchos de nosotros no sabemos cómo ir a terminar, pero todo lo encomendamos a ti, porque tú eres nuestro Rey, el que está por sobre todas las cosas, Señor. Gracias te damos bajo el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor. Amén. Bueno, bienvenido, Pastor, a este nuevo programa. Vamos a tener estos temas importantes que conversar. Vamos a estar hablando, obviamente, de la palabra del Señor, porque eso es lo que no edifica en todos nuestros caminos, ¿cierto? Amén. Así que tienes la palabra. Que el Señor les bendiga. Qué rico estar acá. Dios le bendiga, hermana Vilma. Dios bendiga esta radio. La radio que lleva la voz de Cristo. Esperemos que esta voz se multiplique, no solamente aquí en Lampa, sino que un saludo desde aquí a todo el mundo. Esta es nuestra tribuna. Y desde aquí queremos señalar que el Señor es bueno. Aquí estamos con mi pastora Irene Espinosa. Y damos gracias al Señor. Ya estamos viviendo un clima más frío. Está haciendo frío en las mañanas. Y estamos entrando a esto que es habitual en este tiempo. Y quiero leer una palabra que definirá en parte el mensaje, lo que hablaremos en este día, porque vamos a hablar de contingencia. No somos gente política, pero tenemos que hablar de lo que está pasando. La voz profética es así. Siempre hay que hablar de lo que está ocurriendo en el mundo, en nuestra sociedad, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y les voy a leer el Salmo 24. Me gustaría que el primer versículo lo pudiéramos comparar con la otra versión que usted tiene ahí. La versión que voy a leer es la versión de las Américas, que dice, Salmo 24, dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué dice ahí? En el 1 dice: canto de David en el primer día de la semana. La tierra es de Yahvé, con todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Exactamente. Hay otra versión que dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No debemos de olvidar esto: del Señor, del Padre Eterno, es la tierra, el mundo y los que en él habitan. Él la creó, Él la formó. Tenemos el libro de Génesis donde se habla de la creación de los cielos y la tierra, porque la creación de los cielos es una expansión que está sobre la tierra y que mira hacia la tierra como el punto neurálgico de donde en la tierra se llevan a cabo todas las obras de Dios. Todas las obras de Dios se llevan en la tierra, incluso aquí en la tierra, para que usted sepa, de eso vamos a ir hablando en los programas, se llevará el gran juicio de la eternidad, al cual nosotros somos llamados a compadecer. Pero este juicio no es solamente para la humanidad, este juicio conlleva a los seres espirituales que cayeron en una gran conspiración contra el Padre Eterno, por lo cual Él tuvo que confinar todo y sujetarlo todo a este mundo tridimensional, la creación. Por eso dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares, dice el versículo 2, y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y de corazón puro. el que no ha alzado su alma a la falsedad ni ha jurado el engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, como Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzad puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Aquí dice el Señor de los ejércitos, pero me gusta más bien las versiones antiguas que dicen Jehová de los ejércitos o Yahvé de los ejércitos, que era el Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, de quien se dice en el Nuevo Testamento que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios y Padre, el Creador de todo, ese Dios envió a su único Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el que te está llamando en esta mañana. No sabemos dónde están llegando estas ondas radiales, pastor. Mucha gente está oyendo. Hay mucha gente. Estamos acá en Lampa y, bueno, queremos mandar saludos a los que están en sus casitas, la gente que está enfermita. El otro día me tocó ir a visitar a mi abuelita al hospital, y ahí había una persona, que en este momento no me recuerdo el nombre, enferma al lado de mi abuelita en el hospital San José, y era de Batuco. Y cuando me vio orar por mi abuelita, esta hermana me pidió que yo orara por ella, y ella es de Batuco, y oramos por ella. Y le dije: hermana, el Señor haga la obra en usted. Y bueno, me enteré después que esta hermana se fue de alta. O sea, ella tenía un problema de corazón. Ella tenía un problema en el corazón. Había tenido un infarto al corazón esta hermana. Bueno, mi abuelita sigue enferma, pero mire cómo hace Dios. Nos llevó para ese lugar para orar por mi abuelita. Y luego conocemos a esta hermana de Batuco. Y queremos mandar este saludo a la hermana de Batuco, que en este momento no traje el nombre anotado. Ella estuvo en la oración contigo y al otro día fue a... Exactamente. Entonces, esto fue algo bien bonito que pasó allí. Voy a ver si que lo encuentro aquí el nombre. La hermana Viviana. La hermana Viviana. Esta hermana, yo le dije, yo tengo un programa en la radio La Voz de Cristo, así que le vamos a mandar salud. También vamos a mandar salud a la hermana Katiuska. Mira, sí, me acordé también. Sí, nuestra hermana. ¿Cómo olvidar ese nombre tan particular, Katiuska? La hermana Katiuska de las mieles, que ella vende a veces sus mieles aquí, cerquita de la radio, afuera de la carnicería. Sí. Es hermana. También está la hermana de los Castos de la Feria. Y de la Pinta. De la Pinta. La hermana Naim. Ah, la ubica usted. Sí, la hermana Naim. Yo soy su cliente. Empezamos a hablar de los Castos y después empezamos a hablar de los frutos del Señor y todas las cosas. Dios bendiga a la hermana Naim. Y Dios bendiga a los vecinos. Oiga, Dios bendiga también a los profesores y a la gente de salud que se encuentra en paro. Hay un gran revuelo. Oiga, qué mal le pagamos a los profesores en este país. Los profesores, los que están formando a nuestros hijos, que están formando nuestras nuevas generaciones. Siempre los pobres están ahí en un conflicto. Es gente que tiene una vocación de servicio, que podrían estar haciendo otro trabajo, ganando más, pero ellos están ahí por amor haciendo esto. Y rogamos al Señor que los recursos que ellos están pidiendo salgan para ellos, que se les dignifique de una vez, que que así como a veces hay recursos para otras cosas, empecemos por casa a dignificar lo que tiene valor. La educación tiene que tener un valor agregado. Lo mismo la salud. Oiga, cuando uno se enferma, ahí... Cualquiera ahora puede ser también. Siempre está. Cuando uno se enferma, ahí se da cuenta lo importante que es la salud. Hemos ido a ver a la abuelita al hospital y ahí nos damos cuenta del quebranto. Valoramos la salud cuando nos enfermamos. Ojalá no tengamos que pasar por esto. Pero la gente que trabaja en salud en LAMPA también está ejerciendo sus derechos. Esperamos que puedan ellos tener solución. Así que un abrazo para todos ustedes. Si hay alguno que está escuchando en sintonía, el Señor Jesucristo les bendiga. Reciban ánimo, reciban fuerza. También nuestro saludo va para la gente que trabaja en alcaldía, desde la alcaldesa a la gente que trabaja en administración, los concejales. Rogamos al Señor que haya temor en ustedes y que hagan las cosas con temor de Dios y que sepan que hay un Dios en el cielo que les está mirando, que si ustedes hacen bien su trabajo, el Dios del cielo les va a bendecir. Pero de lo contrario, todo lo que hagan a mal estará siendo anotado en el libro de la vida. Así de importante es esto. Con Dios no se juega. Así que un gran saludo para ustedes. Que Dios les bendiga. Sepan que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y donde lleguen estas ondas radiales, donde lleguen, a ti te dice el Señor, vuélvete de todo corazón. Porque como dice aquí, ¿quién podrá estar en el lugar santo? El de manos limpias y de corazón puro. Pastora, ¿no es importante tener el corazón puro y tener las manos limpias? Sí, muy importante. El Señor nos enseña todas estas cosas al vivir aquí en la tierra. Y una de las cosas importantes es el corazón. Que cuidemos ese corazón, esos pensamientos, lo que vamos a hablar. Exactamente. ¿Sabe cuándo nosotros nos ensuciamos las manos? Cuando nos caemos. Pero una vez que nos levantamos, nos sacudimos y nos lavamos las manos, se limpian. Quiere decir, amigo, que si estás caído, sacúdete, lávate las manos en el Señor, límpiate. Él te limpia, Él puede transformarte y podrás presentarte delante del Señor. Si hay un problema en tu corazón, Dios es especialista en transformar el corazón. Dios es especialista en transformar la vida. Y tú, mi hermano, mi hermana de la fe, que estás en la sintonía, levántate y resplandece, porque ha venido sobre ti la luz del Señor. Resplandece, que tu luz sea conocida por todos los hombres, que todos los que vean, te vean y te conozcan, alaben a Dios. Y que digan, grandes cosas ha hecho Dios con esto, grandes cosas hará Dios con nosotros. De eso se trata. Que Dios te bendiga en este día. Y vamos a pasar una primicia musical. Me gustaría que pasáramos a esa alabanza que se llama Gobierna en mí, mi hermana Vilma. Santo Espíritu de Dios.

como Zaqueo. Yo quiero ser, subir a lo más alto que yo pueda. Yo quiero ir, yo quiero estar allí. Sacar la iglesia, oiga, el cántico del Señor es bueno poderlo sacar a las calles. Y yo incentivo a los pastores, a los hermanos que están en sintonía, saquen las guitarras, saquen sus instrumentos, Oiga, yo admiro mucho el acordeón. Si hay alguien en sintonía que estuviera vendiendo un acordeón, me encantaría comprarla. Es mi sueño. Cuando yo tenía 5 años, me habían regalado un acordeón mi papá. Pero después de problemas económicos, sin preguntarme, vendieron mi acordeón. Así que por eso no soy acordeonista, digo yo. Pero bueno, en mi tablet yo hago música, también hago algunas melodías. No sé tocar música, canto por inspiración. Pero oiga, cuando uno va pasando por un lugar y escucha el cántico del Señor, los hermanos de la punto de prédica y todo eso en las calles, el corazón se conmueve. Pero qué mejor sería si hoy actualizamos un poco las canciones, ¿no? A los estilos, porque Dios no está sujeto a un método ni a una forma. Dios abarca todo. En delante hablábamos de que de Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo el sistema de música, de estilos, de forma, es de Dios. Y todo lo llena en todo. Todo lo hace, todo lo llena en todo. Pero las cosas se tienen que hacer con respeto y con orden, ¿no? O sea, no es llegar y meternos con un reggaetón o con algunas cosas así tan, que son a veces, algunos sonidos son tan sensualoides, ¿cierto? Que despiertan pasiones y cosas. Bueno, a Dios no le vamos a estar dando esas cosas, ¿no? Tenemos que usar el sentido común. Para Dios es lo mejor. Entonces, sería bueno que ver las iglesias creyéndole al Señor, usando el talento de los jóvenes. Hoy día los jóvenes hacen música a través del celular. Oiga, a través del celular aprietan unos 3 botones y van haciendo ritmo y van poniendo letras. Hay jóvenes que hacen música con la boca, los beatbox se hacen pum, ch, pum, pum, ch, pum. Oiga, y ahí y nos falta el otro que empieza a cantar y empieza a cantar. Son cosas lindas de la juventud, pero hoy día en las iglesias hemos reprimido muchas cosas. No hace falta mirar más allá. Debemos alcanzar con el mensaje del Señor a todas las entidades, a todos los lugares. Debemos alcanzar este mundo. Debemos decir que nuestro Cristo vive, que nuestro Cristo no está encerrado en 4 paredes. Nuestro Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vive en nuestro corazón y a través de nosotros se manifiesta. No, Él no se manifiesta de otra manera. Él tiene a su pueblo, Él tiene a sus hijos, su herencia. Y Él es digno de alabar con todo lo que tengamos. Exactamente. Algunos no tenemos buena voz, pero igual le cantamos. Hay algunas, bueno, que usan el pandero, ¿no? Yo uso el pandero. Sí. Hay hermanas que usan el banjo. Claro. Oye, qué lindas se ven esas hermanas cuando van hacia la iglesia con su banjo en la mano, o con el pandero, o los hermanos con la guitarra. El acordeón, lo que decía yo. Pero hoy día también se usa la batería, la guitarra, el bajo, el órgano, las trompetas, el violín. Oiga, podríamos, como dice en los salmos, alabar al Señor con salterio, con arpa, alabar al Señor con todo, con címbalo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Eso dice la palabra. Y hoy día los instrumentos musicales, los instrumentos electrónicos, los tambores, hay tantas cosas. Sería lindo un día que nos tomásemos la plaza cívica y nos reuniésemos todo el pueblo de Dios a cantarle al Señor con instrumentos musicales, ¿no? Sería lindo. Sería lindo. Todos aportáramos con un instrumento. Y que la gente fuese impactada porque un canto. Hace falta un cántico para nuestro Dios. Hay un salmo que habla cuando fueron deportados a Babilonia. Dice: ¿cómo cantaremos cántico del Señor en tierra extraña? ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en donde Dios no habita? Oh Jerusalén, si me olvidase de ti, que mi lengua se pegue a mi paladar. Oiga, en reflexión, no hay nada más lindo que cantarle al Señor, cantar con el corazón. El cántico es una expresión del amor más sincero. Cantar y la música no es de este mundo. La música se originó allá en el trono de Dios. y es una herencia que se nos ha dado a los humanos, pero no solamente a los humanos. Si usted pone atención, los pajarillos, los animales también cantan. La creación canta, si pudiéramos observar cómo cantan las flores, cómo cantan los árboles, cuando les toca, cierto, la sutileza del viento. Todo lo que respira alaba a Jehová, todo. Entonces, en esta mañana le animamos a usted, abra su boca para alabar al Señor. Exprese lo que siente de parte suya al Creador. Exactamente. Y nada puede sonar mal, porque esta es creación de Dios. Entonces, todo lo que salga de su boca para el Señor, Él lo oye. Su oración, su expresión de cántico, sí, un instrumento, sus palmas, Él merece todo eso. Él es digno de ser alabado. El otro día, digno, pastora, me gozaba. Fui a hacer un trabajo, saludó a la señora María a un hogar. Y la señora María es una nana, ¿no?, de la casa. Y ella andaba todo el rato silbando. Y yo me gozaba escuchando su silbido, pero no sabía que era ella. Y ella estaba al lado mío y silbaba despacito. Y de repente le digo, ¿sabe? Hace rato que escucho a alguien que está silbando. Me dice, ¡soy yo!, me dijo. Alguien que no le puedo creer, que usted está al lado mío, aquí está silbando, qué lindo. Le digo, usted anda muy contenta. Sí, me dijo, usted contenta. Qué feliz, ¿no? El silbido también es una forma de cantar de algunas personas, de expresar. Entonces, expresemos delante del Señor, gocémonos delante de su presencia. Eso es estar vivo, el gozarnos, en alegrarnos, en ser agradecidos con todo. De ver todo lo que tenemos, porque a veces nos enfocamos en lo que no tenemos. Exactamente. En lo que no podemos alcanzar, pero muchas veces no pensamos en lo que ven nuestros ojos, que son nuestra familia, que estamos en salud bien, podemos ir a trabajar, podemos levantarnos, hacer nuestras cosas solos, no dependemos de nadie. Ya eso es un agradecimiento para el Señor, sí, para la vida, y la vida del Señor, sí, se abarca todo eso. Así que si hay alguna enfermedad en usted, alguna posibilidad, no se concentre más en lo negativo, concéntrense en lo que usted tiene, concéntrense en lo que usted ya ha recibido, concéntrense en que de gracia le dieron esta vida para vivirla, y comience a dar gracias. Agradezca, bendiga al Señor, alabe al Señor. Vamos a pasar a otro tema musical y luego vamos a tener una reflexión profunda de un mensaje que traigo, que espero que se den todas las cosas para poderlo hacer de una forma más dinámica. Esta mañana vamos a hablar del TTP-11 y el chanchito del sacrificio. Un tema que me ha dado vuelta toda esta semana en la cabeza, y creo que Dios quiere que esto se hable para que podamos entender lo que está pasando. Antes del tema musical, en esta introducción quiero decir, he tenido llamados de pastores y de amigos personales que andan muy tristes por las noticias que han salido en la televisión. El escándalo mediático evangélico que hemos vivido ha bajoneado muchos corazones. Muchos de nosotros hemos sido afectados. Bueno, de eso vamos a hablar a la vuelta de esta alabanza. Vamos a pasar a la alabanza. Santo Espíritu de Dios. gobierna en mí. Santo Espíritu de Dios, reina, gobierna en mí. Santo Espíritu de Dios. Sí, Señor, necesito que gobiernes mi vida a través de tu Espíritu. Necesito poder de lo alto. Necesito you're not. salmo que quiero compartirles en introducción a un tema muy importante que vamos a conversar, de que estamos viviendo acá en Chile y en otros países. Bueno, algunos no se enteran porque no ven muchas noticias, pero bueno, estas cosas no se pueden dejar de hablar porque son tan importantes para todos nosotros, los hogares, hasta ya de una manera más general. Así que quisiera que si pueden buscar en su Biblia el Salmo 17, porque ahí vamos a hablar de una palabra y una oración que David le hizo al Señor, y es muy parecido a lo que nosotros podemos ahora estar orando en estos tiempos actuales y pedirle al Señor todas estas cosas, porque la palabra de Dios permanece y esa es la que debemos siempre acudir como consejo, como consuelo, como una guía. Así que vamos a leer esta palabra. Dice: una oración de David. Escucha una causa justa, oh Yahvé. Atiende mi petición. Da oído mi oración, que no es con labio engañoso. Que mi juicio venga de tu presencia. Deja que mis ojos contemplen justicia. Tú has examinado mi corazón. Tú me has visitado de noche. Tú me has probado con fuego. E injusticia no ha sido encontrada en mí, que no deben pasar por mis labios. En cuanto a lo que otro hace, por palabra de tus labios yo me he alejado de la senda de los violentos. Mis pasos afianzan firmemente tus sendas, mis pies no resbalan. Ahora te puedo llamar Elohim, porque tú me responderás. Vuelve tu oído a mí, oye mis palabras. Muestra lo maravillosa que es tu misericordia, que tú salvas a aquellos que esperan en ti. Protégeme como la pupila de tu ojo, de aquellos que resisten tu mano derecha. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de los perversos que me ha afligido, de los enemigos mortales que rodean mi alma. Ellos se encierran con su propia grasa, ellos hablan arrogantemente sus bocas. Ellos me rastrean, me rodean, ellos buscan la oportunidad para echarme a tierra. Son como leones ansiosos de desgarrar la presa, como cachorro de león morando en lugares secretos. Levántate, oh Yahvé, impídelos, derríbalos, libra mi alma de los perversos con tu justicia. Con tu mano, oh Yahvé, líbrame de tus enemigos, destrúyelos de esta tierra, dispérsalos en su vida. Aunque sus estómagos se satisfacen con tus tesoros escondidos, ellos han sido satisfechos con inmundicias y dejarán el remanente de sus posesiones a tus pequeños. Pero yo apareceré en tu justicia delante de tu rostro. Estaré satisfecho cuando tu gloria aparezca. La esperanza que tenemos en Dios en estos tiempos es primordial, es importante. Muchos de nosotros a veces entramos en caos por las cosas que ocurren o que escuchamos que van a venir. Pero nosotros como hijos del Señor, y usted como una hija del Señor o un hijo de Dios, debe tener la esperanza en el Señor, en que Él tiene el control de todas las cosas que ocurren. A veces las injusticias o las cosas que vienen a esta tierra no son buenas, pero hasta ahí el Señor tiene el control. Nosotros tenemos que tener una oración siempre para Dios, en súplica, en todo lo que vamos a vivir, en todo lo que va a ocurrir. Y ya lo estamos viviendo en algunas cosas que están pasando a nivel internacional y también en nuestro país. Y quisiéramos invitarle a que podamos estar en una conversación y pueda usted también pensar. Así que vamos a dar la palabra al pastor para que puedan seguir. Lindo salmo. ¿Qué salmo era el Salmo 17? Sí. Lindo salmo. ¿Sabe? Desde los tiempos del rey David, desde los tiempos de todos los tiempos, antiguamente Dios tuvo que destruir una generación que era en los tiempos de Noé a causa de la maldad que había en la tierra. Esa maldad la heredamos todos desde el Génesis, desde el jardín del Edén. Viene en nuestros genes, viene la maldad intrínseca, y solamente tenemos escape de esa maldad a través de ser conscientes y de tener la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, tenerlo a Él en nuestro corazón que nos guía. De lo contrario, andaríamos en los mismos caminos. La diferencia del hombre que conoce a Dios es que tiene a Cristo en el corazón, que el Espíritu Santo le guía. Hoy día estamos viviendo cosas difíciles. Y como decía en la introducción anterior, vamos a hablar acerca del TPP-11. PTT o TPP. A ver, léalo ahí. ¿Qué significa? Es un tratado transpacífico que ahora ya tiene 11 países que van a... Es el tratado transpacífico que hoy día reúne a 11 países a nivel internacional. Estamos hablando de que la internacionalidad de nuestro país pasó a otro nivel. Estamos a la altura de países como Japón, Australia, Brunei, Nueva Zelanda, Canadá, entre otros, en un tratado internacional que trata temas importantísimos que hoy día están afectando directamente y van a afectar a nuestra generación, van a afectar a nuestro país, van a afectar a todos los que viven bajo este territorio, porque esto trata acerca de temas como las semillas transgénicas. En futuros programas estaremos hablando de las semillas transgénicas. Estas semillas que están siendo manipuladas genéticamente para alimentar de una forma diferente a la humanidad, pero el fin que está detrás es patentar las semillas y luego esclavizar a la sociedad, porque los agricultores tendrán que comprar las semillas patentadas y luego tendrán que adquirir los permisos correspondientes a todo esto. Entonces, no es una cosa fácil lo que va a pasar con este tratado. ¿Podría decirnos usted la definición del tratado del TTP? A ver, aquí sale algo. Es un acuerdo transpacífico de cooperación económica en estos países que son 11, porque Estados Unidos ya se retiró hace poquito. Estados Unidos no quiso pertenecer a este tratado. Le voy a pedir, pastora, que pueda leer esta información que adquirimos desde el sitio web eldesconcierto.cl. Si pueden ustedes buscar información, sería bueno que nos pudiéramos informar, porque están ocurriendo cosas, hermano. Esta ley se llevó a cabo, la votación ya fue aprobada el día 17 de abril de la semana pasada. Se aprobó esta ley y que perjudica a todos los chilenos, perjudica a todo el pueblo. Nosotros como pueblo de Dios, lo que debemos de hacer es orar y pedir misericordia, pero detrás de esto están nuestros señores políticos, nuestros señores gobernantes, la gente que gobierna este país, los líderes de empresa. Todos ellos llevaron a cabo esto sin hacer una consulta pública, sin habernos dado información, y metieron a nuestro país en este consorcio, en donde tendremos que asumir estas responsabilidades, en donde las transnacionales podrán vendernos y hacer de nuestro país un país que tenga acceso a los alimentos transgénicos, un país que es rico en fauna y en naturaleza, un país que ahora no podrá levantar leyes, por ejemplo, no podrá cambiar muchas cosas que están mal, cosas que son de las transnacionales. Por ejemplo, en el sur de Chile tenemos los bosques hacia el sur de Chile son todos bosques de pino que están destruyendo nuestra fauna, y esos bosques son plantados por gente transnacional. Y hoy día no se va a poder quitar todo eso así tan fácil. ¿Por qué? Porque ahora van a poder hacer una demanda en los tribunales internacionales y Chile no va a poder tener ahora los cambios que va a necesitar. Entonces vamos a leer algo acerca del TPP. Mira, aquí dice: el desconcierto habló con Chile, mejor sin TLC, y con la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, sobre los alcances y puntos polémicos del tratado que ha movilizado a miles de personas en su rechazo. Y este artículo te explicaremos este fácil, que es el TPP en un asunto del que hay que temer. Este jueves 8 de marzo, además de conmemorar el Día de la Mujer, se firmará el farmacéutica, y esto es una forma moderna de esclavitud. La esclavitud moderna ha llegado a nuestro país. Mire, Chile y Perú son los únicos dos países de Sudamérica, y al otro lado México, que es de Norteamérica, están metidos todo esto. Es curioso ver que los puntos del mapa convergen en diferentes países que están en diferentes continentes, porque esto es una fuerza en bloque. Y las fuerzas en bloque son movimientos espirituales profundos. Aquí hay pactos y cosas que están llevándose a cabo, y hay un adormecimiento de la sociedad. El adormecimiento fundamental es que la gente no sepa lo que está pasando, y desde aquí es donde quiero hablar del chanchito del sacrificio. Quiero hablar del chanchito del sacrificio porque cuando se hace un pacto internacional en donde convergen naciones importantes, puntas de lanza podríamos decir, porque Chile es un país punta de lanza en Sudamérica. La voz de Sudamérica podría decir que es Chile, y Perú es una potencia hoy, en donde venimos a ser como ejemplo. Se dice que Chile es un ejemplo económico, un ejemplo para las demás naciones, pero se ha usado la columna vertebral de Chile para energéticamente llevar a cabo estos consorcios internacionales que preparan el terreno al nuevo orden mundial. Todo este tipo de cosas se está moviendo de una forma extraordinaria. En los tiempos del fin están viniendo, el tiempo del anticristo. Estamos en estos tiempos en donde estas fuerzas convergirán y llevarán a cabo un gobierno mundial donde habrá un hombre que gobernará el mundo. Hoy en día, con este tratado, se nos va a coartar nosotros nuestro derecho de expresión. no tendremos derecho a algunas, a muchas cosas del internet. Las leyes en Chile van a cambiar. Todo esto es una pincelada de lo que viene. Todo esto que está ocurriendo, la Biblia señala que así ha de ser el tiempo del fin, en donde iremos perdiendo autonomía. A mí lo que más me causa tristeza de este tratado es que las semillas van a ser patentadas, vamos a tener problemas y dificultades, la tierra va a ser contaminada, los transgénicos están matando a las abejas en el mundo, están contaminando nuestros cuerpos ya están contaminados. Pregúntese usted por qué tenemos tanta problemas de diabetes, problemas de dolores de cabeza, alergias y dificultades. ¿No será por los mismos alimentos y luego por los mismos medicamentos? Chile es un país que es tierra fértil para la farmacéutica. Imagínese usted, somos el país en Sudamérica que tiene más farmacias por número de habitantes. Es increíble que a nosotros nos vendan y nos vendan cantidades y toneladas de medicamentos, vacunas y todo ese tipo de cosas. Alguien aquí cree que somos ganado, pero no somos ganado. Somos ovejas del Señor, que es diferente. Tenemos un pastor que nos defiende. Y es por eso que debemos de orar por nuestra autoridad y entregarla en las manos del Señor, a los diputados, a los senadores y al presidente de la República, que se arrepientan de todo el mal que están haciendo y de aquellos que están llevando este país a una destrucción. Dios tenga misericordia de ustedes, y donde alcance esta voz, quiero decirles que ustedes son responsables delante de Dios de lo que están haciendo. Están vendiendo lo más importante, que es la libertad del hombre. Y lamentablemente no hay nadie que lo hable esto, no hay nadie que lo diga. Pero yo quiero hablar acerca de lo que está pasando en nuestras filas evangélicas. Y es aquí donde quiero hablar del chanchito de engorda. Cuando en el sur alguien quiere hacer una fiesta, y todos sabemos esto, pescan un chanchito bonito, bonito, lindo, y empiezan al más robustito. Y empiezan entonces a darle comidita al chanchito y lo ponen bonito y le dan de todas las comiditas más ricas. Y el chanchito empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llega el momento del sacrificio. Bueno, llega el momento en que lo sacrifican para comérselo, y cuando lo van a sacrificar es para una fiesta cúlmine, ¿no? Bueno, esto es lo que ha pasado acá. Oiga, se celebró este tratado el día 17 y en esos mismos días lanzan a bombo y platillo una noticia impactante por los medios, que ya llevamos más de una semana hablando de esto, y en los medios le han dado como bombo en fiesta a la noticia de la corrupción que está sufriendo la amada Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, de la cual yo hago parte y hizo parte de mi inicio en el Evangelio. Yo estuve más de un año en esa iglesia, en el tiempo que estuvo el obispo Javier Vázquez Valencia. Ahí estaba yo, sin saber muchas cosas. Yo también era uno de los hermanos que sacaba mi pañuelito blanco para saludar al obispo. Y le decíamos, papito Javier, le decíamos. De esa iglesia salí yo. En ese tiempo mi líder era el pastor Enrique Vilche y su esposa Irene, del Cuerpo Automovilista de Santiago, y visitábamos todas las iglesias, los circuitos de la iglesia, y conocimos muchos templos, y ahí andábamos con todos los músicos de la iglesia, la hermana Rosana Contreras, Charlie Busto y muchos de ellos. Yo era un simple joven, pero ahí andaba. Dios me llevó a conocer todo el circuito de Santiago, y andaba ahí con mi ternito pentecostal, mi corbatita, y también me pegaba mis santas danzas pentecostales. Sé de lo que hablo. No tengo tantos años, pero tengo harto arrastre en el Evangelio. En ese tiempo yo iba a predicar a la penitenciaría con 18 años. ¿Por qué? Porque quería buscar al Señor. Entonces ahí en la iglesia JH le pregunté a los hermanos: hermano, ¿cómo puedo buscar más el fuego de Dios? Y me dijeron: el fuego de Dios se enciende en la penitenciaría. ¿Puedo ir a predicar? No sé si puede, pero acérquese a los hermanos. Y allá llegué a la penitenciaría el día martes, y a la una, a las 12 nos juntábamos afuera, no sé si a las 12, a la una, y nos dejaban entrar después. Y ahí entré y fui a predicar por mucho tiempo, casi un año, a la penitenciaría. Y ahí adentro conocí al hermano Juan Guastavino y a otros hermanos que eran los que llevaban a cargo ese trabajo de predicar el evangelio. Nunca me tocó predicar, ni siquiera me dejaron coordinar, pero ahí estaba clamando yo por el predicador, que Dios le diera palabra. Así aprendí el evangelio. Después recibí el llamado del Señor a las misiones y le dije al Señor: Señor, si tú me llamaste a las misiones transculturales, yo quiero que en esta iglesia me den la bendición para salir de aquí. Y fue así que fui a hablar con mis líderes de la iglesia y ellos me bendijeron, me dijeron: hermano, que Dios lo use, que Dios lo lleve con bendición. Y de así salí de la iglesia metodista pentecostal. A mí no me echaron. Salí con las bendiciones y las puertas abiertas. Y me da mucha pena y mucha tristeza lo que está pasando en la iglesia metodista pentecostal. De que hay corrupción, sí hay corrupción. De que hay abuso, hay mucho abuso. De que hay endiosamiento del obispo, sí lo hay. Y es una pena, es una tristeza. Pero este chanchito lo dejaron crecer. Este chanchito lo dejaron engordar. Mucha gente sabía todo lo que pasaba detrás, debajo del puente, pero necesitaban tirar esta noticia mediática en este tiempo, después del TTP, del PTT, ¿no? TPP. ¿Cómo? TPP. TPP, el Tratado Transpacífico. Discúlpeme si me emociono, pero me da pena sentir que haya una corrupción tal en nuestra fila. Y no estoy aquí para cuestionar al amado obispo Durán. En ese tiempo él no era obispo, él era el vocero de la iglesia. Cada vez que terminaba la predicación del obispo Javier Vázquez, él era el que daba los avisos y decía: hermanos, voy a dar los avisos de parte del Señor. El Señor dice, y así hablaba el hermano. Y yo después, con el tiempo, me alegré de saber que el amado hermano Durán se convertiría en el obispo. No soy quien para juzgar su vida personal, si que tiene un amante, tiene dos amantes o tres amantes. Si tuviera 100, tampoco lo juzgaría. ¿Quién soy yo para juzgarle a él? ¿Quiénes somos nosotros para destruir la vida pública de una persona? Pero aquí a alguien se le ocurrió sacrificar al chancho del sacrificio, porque aquí se tenía que pactar con los poderes fácticos del mundo y dar un holocausto al príncipe de este mundo, que es Lucifer, a quien se dan estos poderes, a las transnacionales, a la ONU que está detrás, a los Rockefeller y a todos aquellos que están ahí dando, moviendo a este mundo. ¿Para qué? Para que el nuevo orden mundial se levante. Que el Señor traiga sanidad sobre nuestro pueblo. ¿Necesitamos ser fiscalizados? Quizás sí, porque el corazón del hombre es corrupto. En la Biblia teníamos a un rey, el rey Saúl, un hombre llamado por Dios, un hombre a quien Dios llamaba, que llamó, que profetizó, que danzó, que cayó bajo el poder de Dios, pero con el tiempo cayó en corrupción. De lo cual Dios tuvo que llamar a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y este Saúl se encargó de perseguirlo, quiso matarlo muchas veces, dice la Biblia ahí en el libro de los Reyes, el libro de Samuel, ahí está en las crónicas, ahí usted lo puede ver. El corazón del hombre se corrompe, y no somos nosotros quienes para tocar al ungido de Jehová. Si el obispo Javier o el obispo Durán es un ungido del Señor, no somos quien para tocarlo. No estoy diciendo que él es el chancho, estoy diciendo que alguien le dio de comer, alguien no paró a tiempo esta corrupción. pero justamente para tapar esta noticia del TTP, donde nadie habla en la prensa, no hay nadie haciendo manifestaciones, las pequeñas manifestaciones que se están dando han sido acalladas. Nuestros diputados se vendieron a nuestro presidente, que es un presidente comercial. A él le convenía este tratado, porque él es un hombre que tiene muchas empresas y los que están detrás de él también, las grandes familias de este país. Dios tenga misericordia de ustedes, porque de alguna manera este mensaje va a llegar a ustedes. Dios tenga misericordia, pero quiero decirles que en Chile hay una voz profética y Dios levantará a su pueblo, Dios levantará a sus hijos, Dios le dará fuerza a aquel que no tiene ninguna. Dios es el Señor. Había un profeta que se creía único y solo y decía: Señor, estoy solo, no hay más. Y el Señor le dijo: no te preocupes, le dice, yo tengo 7000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Este país se ha vendido a Baal, este país se ha vendido a este tratado y a muchos otros, y tenemos tristeza porque el libro del Génesis está siendo pasado a llevar, porque hoy se han aprobado leyes como lo que trae Monsanto, lo transgénico lo trae Monsanto y otras empresas que lucrarán con la alimentación. Es una pena, es una tristeza, pero el chancho ha sido sacrificado y se ha matado públicamente a un hombre. Quizás es cierto que ha abusado. Yo decía el otro día, pero ¿cómo podemos corrompernos tanto? Un hombre que gana 35 millones de diezmos, señor, que tiene 3 empresas truchas, donde traen autos del extranjero. Oiga, todo eso está saliendo a la luz. Hace poco vimos informe especial y ahí se estaba hablando todo de eso. Informe especial que debiera estar hablando de este tratado, del daño que le hará a nuestro país. No lo está haciendo. Los noticieros no lo están haciendo, los matinales no lo están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque hay una manipulación de las masas. Hay un control de las masas. La televisión, la prensa escrita, la radio, todo lo que es comercial hoy día informa lo que ellos quieren que nosotros comamos, que nosotros nos alimentemos de lo que ellos nos dicen. Pero por detrás se están llevando a cabo leyes como estas, leyes injustas. Pero hay un Dios en el cielo, hay un Dios que todo lo está viendo, hay un Dios que todo lo conoce. Hay un Dios que tiene el poder para enjuiciar a los hombres más grandes. La semana pasada, la semana que estuve aquí en la radio, estuve hablando del sueño del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, este rey, se dijo a sí mismo: alégrate, gózate por esto grande que tú has construido con tu mano. Y él contemplaba todo lo que había hecho. Pero dice que mientras él decía todo esto, vino un ángel, un mensajero de Dios, y él cayó enfermo, él cayó loco. Y pasaron 7 años de él, en que él comió pasto, en que él estuvo con su pelo largo, sus uñas largas, y perdió su conciencia. Pero dice que un día miró hacia el cielo y reconoció que el Dios Altísimo es el que reina sobre la tierra. Dios tenga misericordia. Hay algunos que han vendido su alma, hay otros que han vendido hasta su madre, y otros que han vendido a esta nación, a este pueblo, sin respetar a los pueblos indígenas, los pueblos originarios, sin respetar a aquellos que aman la creación de Dios, que honran la tierra que Dios creó. ¿Sabe? En el Génesis, en los libros del Señor, en la Biblia, se señala que Dios creó la semilla. Pero hoy día las transnacionales han hecho de todo esto una burla. No les importa que Dios haya creado la semilla. Hoy día la modifican. Y al modificarla, la patentan y aquellos que usan esta semilla tendrán que pagarla. Entonces, a través de estos tratados ellos obligan a los pueblos, a los países, a tener leyes que supriman las libertades de las personas. Y cuando se meten con la libertad de las personas, entonces es una esclavitud. Entonces les voy a decir a ustedes, hermanos, amigos y los que están escuchando, bienvenidos a la esclavitud moderna. Este es el tiempo, la esclavitud moderna. Estamos siendo comprados y llegará el tiempo en que tendremos que llevar una marca para poder seguir en este sistema. La marca de la bestia llegó para instalarse. Y por si usted no lo sabía, usted carga la marca de la bestia a todos lados. Su celular es el prototipo, porque usted está entrando a mundos virtuales a través del celular, a través de la tecnología. La marca de la bestia, la gran bestia ya está funcionando. El internet de las cosas llegó para quedarse y para cambiarlo todo. Bienvenidos al transhumanismo. Bienvenidos a los transgénicos. Bienvenido al transgénero. Bienvenido a todo esto que se levanta contra el Dios vivo. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les ayude, hermano, a tener vida en abundancia. Y recuerde esto: no estamos aquí para hacer leña del árbol caído. Dios tenga misericordia de la amada Iglesia Metodista Pentecostal. Saludos desde aquí. Que el Señor les bendiga. Que Dios honre a todos esos predicadores, líderes de clase, los guías, aquellos que no tienen un sueldo, aquellos hermanos que trabajan tan humilde y todos pagaron su diezmo. Dios les bendiga a ustedes, porque lo hicieron para el Señor. Todo lo que hicieron fue para el Señor. El Señor tiene anotado todo lo que ustedes han hecho. Así que no desistan, reciban ánimo, reciban alegría y no sigan viendo estas noticias. Cambien la televisión. Hermano, ¿ustedes conocían a Gigi Ávila? El mensaje de él era certero. Decía: la televisión, el cajón del diablo. ¿Y sabe qué? Tenía harta razón. Yo podría añadir algo a lo que dijo Gigi Ávila. Obviamente no soy un desconocido, pero la televisión y el internet son el cajón del diablo, el celular. Así que cuidadito con los ojitos lo que miran, cuidadito con las manitos lo que tocan, hermano, cuidadito con los deditos lo que teclan, cuidadito con lo que usted pone ahí en su muro, hermanito. Los ojos del Señor están en todos lados. El Señor le ama a usted. El Señor le bendiga a usted. Dios bendiga a la gente que no es cristiana tampoco, pero que ha estado luchando por las semillas, que ha estado luchando por los derechos, por los mares de Chile, por los bosques en el sur, por las tierras indígenas, por el agua. Estamos contaminando el sistema. Dios mío, ten misericordia. El Apocalipsis dice: el que oye, diga ven. El que diga venga. Ven, Señor Jesús, ven. Esta tierra está esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Que se levanten los hijos de Dios. Que levanten un clamor real. Que levanten la voz. Hermano, la voz profética es esta: decirle a la sociedad lo que está ocurriendo. Hablamos de parte del Señor, pero tenemos que tocar todos los temas. Y me da una pena, me da una tristeza, pero el chanchito ya ha sido muerto, la imagen pública ya ha sido destrozada, los corazones han sido dolidos, pero sacúdase del dolor, levántese, hermano, levántese y pida al Señor que traiga justicia, traiga juicio. La Biblia dice que el juicio comienza primero por la casa, la limpieza de Dios comienza por la casa. Y Dios quiera que esta limpieza llegue también a los otros ministerios. Hay mucha gente haciendo daño y abuso desde los altares, desde los púlpitos. Están haciendo daño. Y ojalá que teman al Señor y que sepan que hay un día del juicio y que también existe un infierno que fue hecho para Satanás y sus ángeles y para aquellos que obedecían a esos ángeles y esos demonios. No fue hecho para el hombre, pero sí habrá un juicio. Y ese juicio está muy pronto, hermano. ¿Sabe qué? Para presentarnos a esos juicios nos queda solamente los años que nos quedan por vivir, y luego de aquí saltamos al juicio, porque vamos a dormir y vamos a ser despertados en el día del juicio. ¿Acaso tú no temes? ¿Acaso no tienes temor? ¿Acaso no crees que hay un Dios? Tú que estás ahí en una iglesia, que eres líder y que estás adulterando, que estás fornicando, que estás haciendo lo malo, que estás abusando de las cosas que Dios puso en tu mano, ten misericordia, Señor. Tenga misericordia el Señor, y que estas palabras te atraviesen como una espada, y que ojalá corten toda la maldad que hay en ti, que te arrepientas y que hagas frutos dignos de arrepentimiento. De eso se trata. Frutos dignos de arrepentimiento. Dios quiere comer frutos. Frutos dignos. Frutos dignos de arrepentimiento. Pastora, ¿usted quiere añadir algo? Sí, quisiera... bueno, estoy muy agradecida por estas palabras que tú has podido comunicar aquí en la radio. Amén. De gran importancia esto. Como Dios hizo la naturaleza y todo, siempre el hombre imita las cosas y le imita muy mal. Sí. Y por eso estamos así. Pero más el Señor sea nuestra luz, el Señor nos dé esperanza. Y quisiera compartirles este salmo que dice para todos ustedes de parte del Señor. Dice: Yahvé es mi luz y mi salvador, ¿a quién temeré? Yahvé es el defensor de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Cuando los malhechores me asaltaron para devorar mi carne, mis perseguidores y enemigos, ellos desmayaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no temerá. Si la guerra rompiera contra mí, aún así yo seguiré confiando. Solo una cosa he pedido a Yahvé, solo esto buscaré de todo corazón, que yo debo morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida para contemplar la belleza de Yahvé y visitarle en su templo. Porque él me escondió en su tabernáculo en el día de mi aflicción. Él me cobijó en el secreto de su tabernáculo. Él me puso en alto sobre una roca. Entonces mi cabeza levantó por encima de los enemigos a mi alrededor, y ofrecí en su tabernáculo el sacrificio de alegría. Yo cantaré, aún cantaré salmo a Yahvé. Escucha, oh Yahvé, mi voz cual he pronunciado alto. Compadécete de mí, escúchame. Mi corazón dijo a ti, yo diligentemente busqué tu rostro. Tu rostro, oh Yahvé, yo buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú eres mi ayuda, no me abandones, no me dejes, oh Elohim, mi Salvador, no me pases por alto. A pesar de que mi padre y mi madre me hayan abandonado, Yahvé me ha tomado para él. Enséñame tu camino, Yahvé, y guíame por senda allanada a causa de mis enemigos. No me entregues al deseo de los que me afligen, porque se han levantado testigos falsos contra mí, y la injusticia ha mentido en ella misma. Yo creo que de ver la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en Yahvé, sé fuerte y que tu corazón tome valor. Sí, pon tu esperanza en Yahvé, el Creador. Amén. Hermano y amigo, solo en Él tenemos salvación de todas las cosas, de las pequeñas y las grandes cosas. Amén. De las micro y las macro, de lo que pasa en mi hogar y también en lo que pasa a nivel nacional. Así que pon tu corazón bajo la soberanía del Rey de Reyes. Y vamos ahora a pasar a una alabanza para ya estar despidiéndonos de este programa tan especial. Así que amén. Sigamos juntos. Santo eres, Señor. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y tu poder cuando cantamos. Derrama tu amor y tu poder cuando cantamos. como tú, como tú. Maravilloso Señor. nadie como tú. Yeshua, HaMashiach, establece tu gloria en el templo. Yeshua, Amashia, salva la humanidad. Yeshua, Amashia, salva mi humanidad. Envía tus ángeles y renueva todo corazón. Santo es Adonai Elohim, tu nombre santo es. Santo es, oh, viva, arriba, santo, en batalla, alto y sublime. Rompiendo barreras, vas cortando cadenas, vas quebrando estructuras, van cayendo fortalezas. Se establece tu gloria. Llévame por Yeshua. Gracias por Yeshua. Gracias por el Salvador que nos dio llegada hacia el Padre. Temas que a veces no podemos hablarlos con libertad, pero esta radio nos puede dar esa libertad. Y gracias también al Señor y su misericordia que nos puede dar esta oportunidad de estar aquí junto con ustedes. Bueno, estamos ya terminando, finalizando este programa. Ya nos quedan poquitos minutos. Queremos darle a ustedes todo nuestro cariño. Porque nos escuchan, porque quizás están con su opinión y quieren aportar, sí. Pero bueno, eso, lo importante es que usted sea informado y ponga su demanda al Señor, sí. Ahí Él estará ahí contestando su oración y siendo su fortaleza, como decía el Salmo, la luz para nuestra vida en todo tiempo, sí. Pastor. Amén, que Dios les bendiga. Quiero mandar saludos a la hermana Margarita, ¿cierto? A mi amigo Omar, a Sergio, a Luis y a todos los hermanos, que a Elías, a México, mandamos saludos, a Brasil, a aquellos hermanos, donde lleguen estas ondas radiales a través del internet también. Si os consideran que este mensaje les habló, les voy a pedir que lo compartan. Este programa se llama El Mensajero No Es Importante. El mensaje es el que importa, el mensaje del Señor. Y hay un canal que tenemos nosotros de YouTube que se llama El Mensajero No Es Importante en YouTube. Ahí pueden encontrar algunos de estos temas. También en archive.org tenemos donde subimos este programa después y se puede compartir. Saludos fraternales y muy calurosos a la Iglesia Metodista Pentecostal, a todos sus líderes, a los hermanos, las hermanas, que con una gran y linda labor han llevado el Evangelio. Recuerden, hermanos, en este país somos como el 35, el 40% más o menos de cristianos. ¿Vamos a permitir que el gobierno nos manipule? ¿Vamos a permitir que los poderes fácticos se metan en nosotros y que destruyan nuestra fe, nuestro corazón? No lo permitamos. Boicoteemos el sistema. No veamos más tele. Oiga, la televisión, ¿usted ha pensado en eso? Después vamos a hablar de ese tema. Sí, hay harto que hablar. Vamos a hablar de los transgénicos, del transgénero, del hombre transhumano y de todo lo demás que se viene, que tenemos que actualizar nuestro mensaje a todo lo que se viene, la tecnología, los mundos superiores, las manipulaciones fácticas. Todo ese tipo de cosas, con la ayuda del Señor, las vamos a estar hablando. Pero lo más importante es saber, que usted sepa que Yeshua, el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, le ama. Amén. Y que Él está preocupado de usted, que usted tiene una vida aquí para encontrarse con Él, que es lo más grandioso que puede pasar. Así que ábrale la puerta de su corazón al Señor, deje que Él entre en usted. Y que Él sea bendiciéndole de una rica manera su alma, su corazón, su espíritu. Reciba fuerzas nuevas. Reciba sanidad. Reciba liberación ahora. En nombre de Jesús, sé libre. Sé libre. Sé restaurado. Abre tus ojos para ver. Sal de la fantasía. Vuelve a tu hogar. Vuelve a tu familia. Preocúpate por lo que realmente importa. Deja de lado ese perfil del Facebook, del WhatsApp, y preocúpate por lo que realmente importa, la familia, por lo que Dios ha hecho en ti. Tienes una vida espiritual. Que Dios a través de Jesucristo el Señor, a través de su Santo Espíritu te bendiga. Nos despedimos en esta hora. Le damos gracias al Señor. Esta es la iglesia, esta es la radio evangélica La Voz de Cristo, y nuestro programa se llama El Mensajero No es Importante. Junto a mí, la pastora Irene Espinosa, Abel Cruz, quien le habla, mi hermana Vilma y nuestra hermana Judith. Dios les bendiga y muchas bendiciones. Muchas gracias, hermanos, por su sintonía. Nos vemos el otro viernes. Siga escuchando la radio. Un abrazo para todos. En radio, La Voz de Cristo, hemos tenido el agrado de presentar el programa El Mensajero No es Importante. Te invitamos todos los viernes de 8:30 a 10:30 a.m. a sintonizarnos y compartir de nuestro programa. Un gran abrazo fraternal y que la paz del Eterno guarde tu mente y corazón en Cristo Jesús. Y recuerda que para Dios no hay nada imposible. De Cristo en Lampa 107.7.